buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente su amigo José Luis de Radio San Francisco Javier. En esta edición tocaremos el tema del Día de la Madre y también hablaremos de la Virgen María como Madre del Salvador y Madre de la Iglesia. Mientras tanto escuchamos a Luis Enrique Ascoy y su tema Ave María Solidaria. Versos para una señora joven. Desde un corazón que a escondidas quiso desnudar sus ilusiones, quiso declararse de rodillas, pero las palabras se le esconden entre privilegios e injusticias. ¿No será que al ver tantos horrores se te olvida cómo hacer poesía? Mas dijo salve, señora mía, lágrima al viento, nunca sonrisa. Siempre mirada de melancolía, salve, señora mía, dolor de un pueblo que agoniza, salve, amiga mía, ¿por qué tan distante? ¿Por qué tan arriba? Quiso de sus labios darle flores, pero él solo recitaba espinas y pensaba que sus oraciones, por ser ásperas, eran indignas. Pero dicen que lo han visto anoche solo sollozando de alegría, porque descubrió a María pobre, madre buena, pero no sumisa. Al viento, dulce sonrisa, salve, con alegría, por tu siempre mirada, más comprometida, salve, señora mía, fuerza de un pueblo. Desde la lucha. escuchamos a Luis Enrique Ascoy y su tema Ave María Solidaria. Como dijimos al principio, hoy día vamos a hablar de la edición de este programa está dedicado al Día de la Madre. Y acá hay un primer punto que quisiéramos tocar, que es el ser madre. Empezando de que ser madre es un don, es un regalo de Dios. La paternidad es un regalo de Dios. Y que lastimosamente en nuestros países de América Latina muchas veces se toma más como un castigo. Pero el ser madre es una bendición, es un regalo. Yo como padre sé esto porque veo la inmensa alegría que nos proporcionan, tanto a mi esposa como a mí, nuestros hijos. Justamente ayer fue la actuación por el Día de la Madre de mis enanos. Y se ve, ¿no? Veía en los ojos de mi esposa cómo ella se siente feliz a pesar de todos los problemas que tenemos, que hemos vivido y que seguro vienen también más adelante, pero no, ella se siente feliz de ser mamá, se siente feliz de tener a sus hijos. Y bueno, la segunda parte y más extensa que vamos a tocar es María como madre del Salvador. Y decimos que es más extensa porque aquí tenemos varios puntos que tocar. Por ejemplo, el de la Anunciación. Recordemos que el arcángel Gabriel visitó a la Virgen María y le anunció de que justamente iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Cosa que ella no entendía muy bien ni sabía cómo iba a ser, pero no tenía que entenderlo, tenía que aceptarlo. Y ella lo hizo así, lo aceptó desde su humildad. Y esto, quisiera hacer una comparación con aquellas chicas que de repente, estando tan jóvenes, están embarazadas y no saben qué hacer, no saben qué opción tomar, qué camino seguir. Les recordaría unas palabras de Martín Valverde con respecto a esto, que él también es hijo de una madre soltera, que también quedó embarazada fuera del matrimonio, pero que fue valiente y decidió darle vida, que si ella hubiera decidido no darle vida, pues no tendríamos a un gran músico católico como es Martín Valverde. Luego, otro aspecto de esto es que también, sobre todo para la época de la Virgen María, es que el embarazo llega a conocimiento de San José, el padre de Jesús. Y esto pues era muy difícil porque recordemos que a San José llega a enterarse del embarazo de María por un sueño que un ángel le revela esto. Entonces pues él también tuvo la humildad de ver esto como un designio de Dios y lo acepta, ¿no? Y ahora, bueno, pero eso ya hablaremos después. Volviendo a María como madre del Salvador. Entonces María tuvo que renunciar de alguna manera a sus planes por dedicarse a aceptar la voluntad de Dios. Bueno, luego viene el nacimiento, el cual también es un momento muy hermoso. Luego ya concibe a Jesús como hijo de Dios, pero inmediatamente después tienen que huir por el inminente peligro que corría Jesús, el niño Jesús. Y esto un poco también me hace pensar en que los grandes, bueno, no sacrificios, ¿no? Pero sí los esfuerzos que hacemos los padres por los hijos y sobre todo las madres. Porque a veces, pues, cuando los hijos se levantan en la noche, hay que atenderlos, que quieren leche, hay que cambiarlos. Y a veces los papás ayudamos, a veces no. Pero bueno, la madre siempre está ahí, ¿no? La madre siempre está ahí. Dice que, por ejemplo, la última persona de quien se acuerda una persona que va a morir, alguien que va a morir, es justamente su madre. También recuerdo en la biografía de San Francisco de Asís, que él hablaba, en su lecho de muerte hablaba bastante de su mamá, y él hablaba en la lengua materna, en la lengua de su pueblo, porque justamente desde el vientre, desde el nacimiento del niño, se compenetra bastante con la madre. Bueno, luego de la huida tenemos que el niño Jesús crece, de esto no hay muchos documentos, pero los que somos padres, y bueno, y sobre todo si hay alguna madre que esté escuchando por ahí, una madre de familia, sabe todo lo, digamos, la química que hay entre mamá e hijo o mamá e hija. Desde bañarlos, vestirlos, cambiarlos, van creando entre ellos un lenguaje, un código, unos sentimientos entre ellos que son muy grandes. Y que esto forma bastante en la vida del niño, en la vida del niño. Y en todo esto, pues María, a pesar de que no entendía muchas cosas, a pesar de la inmensa labor que tenía de ser la madre de Jesús, pues ella lo aceptó con mucha humildad y acompañó a Jesús en toda esta formación. Lo sostuvo en sus momentos de caída, como vamos a ver más adelante, cuando toquemos la parte de la pasión, y también en la parte de la vía pública. Y bueno, pues como decía, ¿no? María fue creciendo con Jesús, Jesús aprendiendo de María y María aprendiendo de Jesús también. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Martín Valverde titulada El Diario de María. Tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. Mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos. Pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado. Escuchamos una canción que justamente resume bastante, bueno, resume lo que imaginamos ha sido la vida de María, cómo ella ha visto toda la vida de su hijo Jesús desde su perspectiva. Decíamos que María ha crecido con Jesús, ha crecido con él, lo ha acompañado, han aprendido el uno de otro. Y bueno, y más adelante en la vida pública también ella interviene. Si bien es cierto, en la Biblia no hay grandes párrafos ni muchas intervenciones dedicadas a María, sin embargo ella es un personaje que está ahí tras, está como detrás de escena, viendo, expectando todo lo que pasa. Por ejemplo, la primera aparición de María propiamente es en las bodas de Canaán, donde ella intercede para que Jesús haga un milagro fuera de programa, ¿no? Se acerca y le dice que falta vino en el matrimonio, y bueno, Jesús, que no puede negarse a la petición de su madre, hace el milagro. Es muy importante ver esto porque es el primer milagro de Jesús que se realiza públicamente y se da en un entorno de matrimonio, de un entorno matrimonial, y están involucrados los dos, tanto Jesús como la Virgen. Esto para todos los casados, para que, bueno, no estamos solos, hay problemas, hay broncas, pero la Virgen está intercediendo por nosotros, si la tenemos en cuenta también. El segundo milagro de Jesús está también en, bueno, mejor dicho, la segunda intervención de María durante la vida apostólica de nuestro Señor es cuando Jesús está predicando. Ella va a buscarlo y bueno, es un párrafo que trae mucha polémica con los evangélicos, pues el párrafo dice que le dicen al Señor que su madre y sus hermanos le están buscando, y luego Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Pero ahí se ve a María también, que está ahí detrás, ¿no? Está junto a Jesús, lo está acompañando en su vida apostólica, está caminando junto a él, aunque me imagino que por todos los viajes que ha hecho Jesús haya tenido que dejar también casa y todo demás. Y bueno, donde se ve más fuerte y de una manera mucho más intensa el gran amor de una madre hacia su hijo es desde la captura hasta la muerte de nuestro Señor. Ella ha estado ahí siempre, al pie de la cruz. Sí, bueno, para todos aquellos que han visto la película La Pasión, ahí nos da una imagen de María muy diferente a la que a veces estamos acostumbrados, pues muchas veces vemos la imagen de la Virgen María en los templos y está así toda bonita, parece imperturbable. Pero en esta película vemos una María que sí es fuerte, que tiene el sufrimiento, que no le huye el sufrimiento y que, es más, acompaña a su hijo, está ahí, ¿no? Ah, el guión de la película dice, hay una parte donde María expresa hasta cómo, cuándo y dónde vas a acabar con todo esto. Ella supuestamente le dice esto a Jesús, pero también entiende que su hijo tiene que seguir una misión. Ella, a pesar del dolor como madre que siente, el ver que su hijo sea maltratado, sea vilipendiado sin merecerlo, pero ella, aunque le duele como ser humano, pero también entiende que es parte de la misión de nuestro Señor. Y bueno, a pesar de los llantos, a pesar de las lágrimas, ella cree en que hay algo más detrás de esto, de que no es el fin, no es el fin la muerte, sino que hay algo más adelante. Y es muy interesante, ¿no? Porque uno nunca deja de ser hijo para los padres, en especial para la mamá. Tanto aquí en la radio, Jürgen y yo estamos casados, cada uno con Jürgen con Pilar, yo con mi esposa Karim. Y bueno, y siempre están nuestras madres ahí, ¿no? Nos dicen, hijito, hijito, a pesar de que ya pasamos más de 30, ya, pero seguimos siendo los hijitos de queridos de mamá, ¿no? Y es así también como María quiere a su hijo. A pesar de todo, lo quiere, lo acompaña y está ahí, al pie de la cruz, en el sufrimiento. Esto nos lleva al siguiente punto que queríamos tocar, que es María como madre de la iglesia, ¿no? María como madre de la iglesia. Y en esto es muy importante leer un artículo del catecismo. Es el... un momentito, por favor. Es el artículo 963. Dice: después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Entonces, como vemos, el Catecismo también dedica unas palabras a la Virgen María, y en la cual la declara Madre de la Iglesia, Madre de los creyentes. Esto, de hecho, no lo entienden los evangélicos. Dicen que a los hermanos, que no sé qué, y la atacan sin tener razón. Y bueno, nosotros como católicos, es una sugerencia. Lo que deberíamos hacer es rezar por ellos, ¿no? Y pedirles, pues, que dejen a nuestra mamá en paz, porque María es madre de todos los creyentes, como lo dice el Catecismo. Que si uno ofende a María, también está ofendiendo a Jesús, porque María está, por el misterio de la Anunciación, de la concepción, de la maternidad y del nacimiento, María está unida a Cristo, totalmente unida a Cristo, y pues si uno ofende a María, también está ofendiendo a Cristo. Bien, entonces lo que les quisiéramos decir es que aprovechemos este mes de mayo, este mes de la madre, para también un poco pensar y dedicarle algún tiempo de oración a nuestra Madre María, que como hemos visto y que se ve en los evangelios, intercede por nosotros, porque es nuestra madre, porque nos quiere, y porque ella, si ella hubiese dicho que no, en vez de sí, definitivamente Dios hubiera tenido que buscar otro o inventar otro plan de salvación. Pero gracias a la humildad, a la sencillez de una mujer, ha nacido entre nosotros un Salvador que ha muerto, y más importante aún, ha resucitado, y que nos va a acompañar todos nuestros días hasta el fin del mundo, como él mismo lo dice en el Evangelio de Mateo. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar otra canción titulada Canción a María. Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió, sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño lo supo de separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo semilla de luz. De este triste atardecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Hoy 13 de mayo celebramos a la Virgen de Fátima. En su primera aparición, Nuestra Señora apareció flotando en una nube rodeada de una luz brillante y sosteniendo un rosario. A lo largo de las apariciones, la Virgen les pidió a los pastorcitos que rezaran el rosario y que hicieran reparaciones por los pobres pecadores. El día de su última aparición, en el que se encontraban reunidas más de 70.000 personas, sucedió un gran milagro y muchas de ellas se convirtieron y recibieron sanaciones. El mensaje de Fátima es el mensaje para este siglo. Nos llama al arrepentimiento, la penitencia, la conversión y la devoción al Inmaculado Corazón de María. El día 13 de mayo del 2000, el día de la canonización de los dos pastorcitos Jacinta y Francisco, el cardenal Angelo Sodano reveló que el tercer secreto de Fátima estaba relacionado con la visión de un intento de asesinato a un obispo vestido de blanco, quien reza por todos los fieles. Se refería al atentado que sufriera el Papa Juan Pablo II. Al Santo Padre le pareció muy evidente que fue la mano maternal de la Virgen María la que guió la dirección de la bala, permitiendo que sobreviviera. Hoy en día el mensaje de Fátima confirma el amor maternal y su deseo de que todos sus hijos se salven. Propaguemos su mensaje, consagrémonos a su Inmaculado Corazón, recemos diariamente el rosario y enmendemos nuestras vidas. El rosario no está en la Biblia, pero la Biblia está en el rosario. A través de estas meditaciones sencillas recibimos toda la gracia que necesitamos. La Virgen nos ha pedido que recemos esta oración para combatir al demonio y salvar nuestras almas. Cuando recemos, no debemos hacer solo oración vocal, sino también oración mental para meditar los diferentes eventos de la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Vocabulario católico. María. Este camino amada por el Señor, el pueblo cristiano va tomando progresivamente conciencia de la figura de María, Madre de Jesús. Marcos menciona solo dos veces a María. Mateo la nombra en los relatos de la infancia, pero se centra más en José. Lucas le da más relevancia tanto en el nacimiento como en los orígenes de la iglesia. Juan la sitúa al inicio del ministerio de Jesús, María como creyente y al final, María como madre de los discípulos. Será por eso que estamos juntos en este camino. Madre de Dios. Este camino. El título de Teotocos, Madre de Dios, utilizado desde el inicio en la liturgia de la Iglesia, fue reconocido solamente en el Concilio de Efeso contra Nestorio, que admitía en Cristo dos personas, la persona del Verbo y la persona de Jesús, hombre. Dios es roca firme, mi amigo, será por eso que estamos juntos en este. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, bueno, por esta emisión. Tenemos unos avisos que dar. Primero que nada, para nuestros amigos de Lima, Perú, el día sábado 24 de junio se está presentando Martín Valverde, Kiki Troya y nuestro gran amigo Luis Enrique Escoy y la banda Sin Futuro en el auditorio del Colegio Salesiano. La cita es a las 4 p.m. Si quieren mayores informes, visiten la página de Tenax y también la página de la parroquia. También queríamos anunciarles que la próxima semana vamos a desarrollar el tema de apariciones de la Virgen. Entonces, cualquier duda, sugerencia, alguna pregunta que quieran hacerla y que podamos despejarla, pueden escribirnos a radio@sanfranciscojavier.com. También les pedimos que por favor anuncien nuestra página, que le dan propaganda. Es www.sanfranciscojavier.net. Perdón, la dirección, me está corrigiendo Yuren, es radio@sanfranciscojavier.net. Un lapsus entre el com y el net. Es radio@sanfranciscojavier.net. 3 ediciones y todavía no aprende eso. Y por último, un saludo muy especial a todas las mamás del mundo, especialmente a las nuestras. Que la pasen bien, que sus hijos no les hagan renegar, y para ti y para tanto, de verdad, de corazón, un saludo especial para todas las madres también que nos escuchan, y de vez en cuando recen por nosotros, que lo necesitamos bastante. Siempre estamos combatiendo, por un lado con el hombre de la cola y por otro lado con la parte técnica que a veces no sale como uno quiere. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Los dejamos con Luis Enrique Ascoy y su tema Madre. Me falta una canción desde hace tiempo, un canto que no podía terminar. Y es que siempre cuesta decir lo siento al ser querido que hiciste llorar. Por eso hoy quiero mover tierra y cielo para hacerte feliz por fin, mamá. Y juro que yo siempre tendré tiempo para venir a verte y conversar. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Déjame ahora